Sura del Envolvente. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. Hal ataka hadithul ghashiyah. ¿No te ha llegado el relato del envolvente? Ese día habrá rostros humillados, abrumados, fatigados. Sufrirán el ardor de un fuego abrasador. Se les dará de beber de un manantial en máxima ebullición. No tendrán más alimento que un espino ponzoñoso. Que ni nutre ni sacia el hambre. Ese día habrá rostros dichosos por su esfuerzo satisfechos en un jardín elevado en el que no oirán ninguna frivolidad. فيها عين جارية. Donde habrá un manantial fluyendo. فيها سرر مرفوعة. Y lechos elevados. وأكواب موضوعة. Copas a disposición. ونمارق مصفوفة. Cojines alineados. وزرابي مبثوثة. Y alfombras extendidas. ¿Es que no se fijan en los camellos y cómo han sido creados? ¿Y en el cielo y cómo ha sido elevado? ¿Y en las montañas cómo han sido erigidas? Y en la tierra, cómo ha sido extendida. Así pues, llama al recuerdo, pues solo eres alguien que despierta el recuerdo. No tienes potestad sobre ellos. Sin embargo, a quien dé la espalda y se niegue a creer, Alá lo castigará con el mayor de los castigos. Realmente, han de volver a nos. Y a nosotros nos corresponde pedir cuentas.